Mati con Mate. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Emi? Bueno, y tu compañero de la audiencia, por supuesto. Bien, queríamos charlar un ratito con vos para que nos cuentes y nos amplíes de, bueno, de este día de hoy que estamos, digamos, no sé si celebrando, pero el Día Internacional, digamos, contra la homofobia y la transfobia, que nos podías vos comentar desde... Claro, conmemorando sería más que más que celebrarlo, uh-huh. Recordando estos días tan importantes que a donde se adquirió... Que se deje de considerar una enfermedad a la homosexualidad. Es uh-huh. muy importante esto. Uh-huh. Muy importante que los organismos que están, digamos, con el tema de la salud, dejen de patologizar la homosexualidad. Por eso es importantísimo este día para la comunidad en general, la comunidad LGTB. Está, digamos, hay que tener memoria y conmemorar estos días tan importantes. Bien, y como comunidad y como grupo y organización, ustedes... ¿están pensando o cómo es que ustedes también difunden estas fechas, digamos, ¿no? Para poder tomar, para la concientización o para que la comunidad en general pueda tomar también conciencia de que son fechas importantes, como vos decías, para comunicar estas decisiones y, bueno, mucha gente deje de tener como posicionamientos discriminatorios y todo eso. ¿Hacen algo? ¿Como comunidad se organizan? ¿Difunden de alguna manera? ¿Se juntan? Sí, más que todo hoy por hoy. Sí, más que todo hoy por hoy usar las redes sociales, ya que, digamos, todo lo que es hacer charlas, capacitaciones y todo lo demás cuesta armar, cuesta dinero, y estamos en un momento de crisis, ya que, digamos, las políticas nacionales no acompañan en absoluto nada de lo que es las políticas hacia las disidencias sexuales. Entonces, más que hacerlo por redes, conmemorar y, bueno, quien digamos pueda o pregunte, quien no esté enterado, o sea, contarle un poco de qué se trata. Bien. Entonces, las redes y los medios que hablan de estos temas para poder difundir eso y ayudar a la concientización para la no discriminación. Claro, sí. Uh-huh. Sí. Más que todo, bueno, eso es más que lo de fobia, es de hablar de discriminación, porque, bueno, cuando se habla por ahí de que es una fobia, se supone que es una enfermedad, pero creo que discriminar por la disidencia sexual no vendría a ser una enfermedad, más que todo es un caso de discriminación. Claro. Y por ahí le veo también como muy importante que no sé hasta qué punto el tema de la ESI, ¿no? En las escuelas sigue siendo el tema o una herramienta fundamental que tenemos que seguir, digamos, como reivindicando y trayendo permanentemente la necesidad de que en las instituciones educativas se siga trabajando desde ahí, porque eso también creo que contribuiría muchísimo a esto, ¿no? A la difusión, a la concientización y al acompañamiento. Y la aceptación de las disidencias y de la diversidad. Entonces, eso también traemos a colación de que la importancia de que en las escuelas se siga trabajando con la ESI, me parece, ¿no? Por supuesto, creemos en conjunto y en mi caso personal que el cambio cultural se va a dar por medio de la educación. No hay otro camino, no hay nada que sea mágico, no hay nada que vaya a cambiar de un día para el otro. Implementar, echar mano a las leyes que están vigentes y ponerlas en práctica, que es lo importante, porque no basta con una ley que sea letra muerta, sino también hay que llevarla a la práctica. La verdad que la ley de educación sexual integral es una ley modelo, una ley amplísima en lo que es género y diversidad, al igual que también enseña a los chicos cómo reconocer una caricia de un, digamos, de un abuso. Entonces creo que ese es el eje fundamental, o sea, implementar más que nada las leyes que están vigentes, que por ahí no se implementan por el tema de que no se les dedica presupuesto, o también porque hay resistencia de quienes tendrían que llevarlo a la práctica, que en este caso serían los docentes. Exactamente. No, y conjuntamente con esto que vos decís, es el tema de la ESI y de poner en práctica, también otro tipo de leyes y de acciones o que se van tomando lugar en la sociedad, como por ejemplo veíamos también el otro día lo de la ley Micaela, la formación en género, la ley de la discusión sobre el tema de la paridad, e ir poniendo y dando lugar a estas discusiones que son también las que nos van a ir ampliando la mirada a toda la sociedad para dejar de juzgar y poder tener, digamos, una sociedad más inclusiva, ¿no? Y no prejuzgar y mirar desde estas cuestiones como la homofobia o la transfobia. Así que, bueno, a seguir, porque nos parece fundamental estar atentas también como ciudadanas y como gente que va abriendo y pensando sobre estas cosas, porque si no es como complejo y no se abre a la toma de conciencia y al acompañamiento de los colectivos que luchan en la calle y cada día para que estas cosas se acaben, claro, y sigan. Claro, por supuesto, es una lucha conjunta, uh-huh. Es un día a día, es no abandonar, no cansarse, es pedir, por supuesto, el acompañamiento, porque nada se puede una persona, ni dos, ni tres, o sea, por eso siempre se pide el acompañamiento en general, porque como dice la frase trillada, la unión hace la fuerza, y creemos que bueno, la disidencia sexual no nace de un repollo, nace de una familia, nace de una sociedad, con lo cual hay que acompañar, a incluir a que cada día tengan un poco mejor, o que tengamos un poquito mejor la vida, que no se nos discrimine por nuestra condición sexual, que no se nos discrimine por qué hacemos entre cuatro paredes, que no se nos cuestione como no se cuestiona, digamos, a quien se tiene presunción de heterosexualidad, tampoco creo que hay que hacerlo con quien pertenece a la disidencia sexual. Exactamente. Bueno, Alex, te agradecemos este momento de reflexión, de visibilización, y bueno, vamos a seguir en contacto por todas las cosas que venimos haciendo y acá en nuestra ciudad. Así que bueno, te agradecemos mucho el contacto y ya nos estaremos comunicando. Bueno, dale, también, o sea, invitar para el quinto encuentro de provincial de mujeres lesbianas, trans y travestis, que se viene acá para la provincia de La Rioja. También estuvimos ahí un poco acompañando las asambleas y bueno, invitar a la gente a que se sume, porque esto, el marco de estos talleres, el marco de estos encuentros, son muy enriquecedores para seguir pensando estos temas, ¿no? Seguir pensando, claro, reflexionando y activar sobre estos temas. Muy importante lo que decís. Se viene el 30 de mayo, 1 de junio, el encuentro de mujeres, y este sábado tenemos asamblea de nuevo, ¿no? Invitar a la asamblea abierta, que es el mañana a las 4 de la tarde en la plaza del Barrio Evita. Claro, y sumar también a las personas a la gente común que por ahí no milita, o también a los de si tienen alguna bandera partidaria, también que sumen, porque hay que dar la discusión para poder enriquecernos unos con otros, sino siempre somos las mismas, uh-huh. y por ahí es como que seguimos, más allá que la lucha se sigue ampliando, pero es más fácil cuando se amplía a, digamos, o se llega a toda la sociedad, o a lo más que se pueda, por supuesto. Bien. Bueno, Alex, muchas gracias. Un abrazo. Y que tengan buena mañana. Gracias. Chao. Y ahí, por eso, los va a estar un poco.